Bueno, salimos ahí. Fíjense sí, que no llegué sí. Tan en rojo. Es la... que... ahí se fue demasiado. Estoy hablando re bajito yo. Bueno, le podemos bajar acá. Claro. Probemos ahí eso. Porque si no, se me va muy. Ahí va. Ahí cuando va. Hablamos más de uno del top. Sí, no, si vale. Hablamos dos juntos. Bueno, sí. Ok. Entonces es eso. Salimos. Noticias de último momento. Buenas noches. Che, ¿qué decimos? No, para. ¿Vos no traías el texto? Me dijo Ricardo que lo traías vos. Yo traía lo del texto. La última vez lo redacté yo. Quiero recordar. Que lo redactaste vos, pero la última la traje. Hace instantes. Apenas minutos. Esto estaría pasando ahora. Subí. Malale. Tienen que presentar una noticia, por favor. No te dieron el diario en el subte, aunque sea leer los diarios, el título del diario. Yo no tengo idea. ¿Sí? ¿Qué decía de último momento? No sé, mandame. Cable de último momento. Discusión en instantes. Vamos. No, tiene que salir la noticia. Vamos. Sale ya. 3, 2, 1. Podemos paparruchar. Así habría ocurrido hoy por la mañana. Sí, sin más ni menos. De esta manera, de la que te estamos contando en este instante, ocurrió esto que es inaudito, algo que no se ve nunca. No se ve nunca. Tenemos testigos oculares del hecho. Único medio en vivo. Sí, había gente y por suerte había gente y nos... No, quiero detenerme ahí. Había gente. Había gente. Había gente. Sí. Habría habido había gente, efectivamente. Gente. Ahí estamos, era de día, había gente. Tenemos los datos precisos, como estamos acostumbrados a informar, precisamente. Se trataría de... Bueno, sí, trata de algo, pero vamos. No, sí, no. A ver, todos estamos en claro, yo quiero mantener el estatus que tengo en este noticiero. El estatus es muy importante. Choque en la vía pública. Se habría producido un choque o casi se habría producido un choque en una de las esquinas más importantes de la ciudad. Las más importantes y las más transitadas. Y las más transitadas. En una esquina. Esquina. Flash tiene que durar. Bueno, el flash es rápido, la idea del flash es que es rápido. Ahora cómo la tapamos, porque tenemos que ponerle algo fuerte. La esquina estuvo muy bien lo de la esquina. Pero... hay que resaltar los detalles del hecho. Hablemos que no hay semáforo y que la culpa la tiene el gobierno de la ciudad. Aparentemente sería una esquina sin semáforo. ¡Qué peligro! Donde se ha producido el choque, nos parece... ¿Hasta cuándo? No, ¿hasta cuándo es la pregunta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a convivir como animales en una jungla que viven mejor los animales que nosotros? Hay esquinas, no puede ser. Adelante. ¿Listo? ¿No va a decir nada? Bien, salió, ¿eh? No, bueno, pero bien. El estatus. Te tiré la del semáforo, estuvo bien. Nos despedimos. No, vamos. Hasta la próxima semana. Sí, sin falta. Te esperamos acá, donde te informamos, donde te decimos lo que realmente sucede. Así es. Así ha sido. Así será. Escúpeme en la cara, te invito a Disneylandia, pero oríname primero. Pa' que te des cuenta que ya no hay rectores. Llévate mi coche a pintarlo de colores. No somos tan malos, tan feos como en los videos. Y es verdad, soy un payaso. Pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. El gran payaso. He'd be singing up all alone with the bottle in his castle, chugging and lugging it, and downing it, and dealing with the hassle. Women, the wine, and the big joke, don't need the four Molotov asshole. Soy payaso, güey, porque quiero contigo. Soy payaso, güey, porque güey, eres mi amigo. Te llevo mariachi, también serenata, güey. No sales, me mandas a tu casa, güey. Yo te busco y te busco en el fondo del vaso. Le pido al mesero, pero no me hace caso, güey. No me importa, al cabo no quería, güey. Te hace tomar mi tequila, güey. Espera, la nave del ruido no ha encendido. De haber yo sabido de su estado, a su bote no me había trepado. Venía tomado, y es lo que hemos aprendido. De todos los roles de la gira, distintos tipos de bebida. Ay, hay algo que nunca, nunca dirá nadie en un hidalgo, de cómo aguantarse el aire y parar sin barbadear. Espera un poquito más. Por las narices puedes respirar. Y es verdad, soy un payaso. Soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Miren, soy un payaso. Muchas gracias, Rodi, por venir a cantar acá al programa. Gracias por invitarme a este lugar nuevo. Nunca habíamos estado acá. Un gusto, como siempre. Rodi, Rodi. Ole, ole, ole, ole. Mirame cuando cantás. ¿Viniste con hinchada, Rodi? Sí, es un profesor que me trae, un tutor pedagógico, al cual le dan una asignación estímulo para cuidarme. Es un proyecto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estás bien acompañado, Rodi. Entonces, ¿estamos tranquilos con eso? Sí. Buenas noches. Tutor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo es cuidarlo a Rodi? Y es un personaje muy particular. Es muy amigable. Correcto. Solamente necesita un poquito... Un empujón, como quien dice. Ay, qué lindo. Lo empujamos. Un empujoncito. No, no me empuje. No, como el otro día que me empujaron, estaba en el primer piso del hogar. Sí, las escaleras. Siempre un tema. Bueno, Rodi, no pasa nada. No lloro. Acuerdo, recuerdo lindo. Pensar en algo lindo. A 325 días del corriente de 2013, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio paso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número 3,14 de esta emisión. Adjúntese y comiéncese. Hemos dicho. Bueno, y si les parece, vamos a pasar a la ceremonia de entrega de micrófonos. Qué nervioso. Muy bien. Qué nervioso. Estamos esperando esto toda la semana. ¿Hay ternados? Hay ternados. Welcome to the ceremony, the Second Awards of the Oscars. in the Retaguardia Radio. Nominados to the best microphone, and the nominees are Diego Adur. Bueno, es un momento importante para... Ah, no lo gané todavía. Sos uno de los nominados. Ah, bueno, tenés que esperar. Vamos. ¿Lo tomó la cámara 3? Sí, está saliendo bien. Vamos, vamos. Que ya está presente con todo su ser. Fanfarias. Nelson Córdoba. Muchas gracias. Y Braulio Domínguez, operador técnico. ¡Viva el conductor! Muchas gracias. ¡Bravo! Abrir el sobre. A ver, qué suspenso, señores. ¡Qué momento! Ay, no te pegó. ¿Qué pasará? ¡Que logra Roddy! ¡Oh, Rodri! Ahí lo rompí. ¡Oh! ¿Cómo lo rompiste, Roddy? Pues estaba en el medio. Está el nombre igual, se lee. Se lee, Roddy, léelo, por favor. And the winner is... ¡Nelson Córdoba, mi tutor pedagógico! ¡Qué bueno, Roddy! ¡Viste, yo sabía, Roddy! ¡Te quiero, Nelson! Yo también te quiero, Pimpollo. ¿El micrófono se lo lleva a la casa o queda acá en la retaguardia? No, es simbólico. Le dice el contrato. Que te ganaste, llevas el primero. Bueno, entonces una foto. Ahí, vení, una Rodri. Foto con Roy entregando ahí el micrófono. Ahí está. Bien. Perfecto, como la copa del listo. Me sangra la nariz. No, no se pongan a dar la vuelta olímpica. No se pongan a dar la vuelta olímpica dentro del estudio, que no hay lugar. Tranquilo. Pará, Braulio, me sangra la nariz, perdón. Espera el corte. Bueno, acá estamos en Mis Hijos Están con el Padre, primer programa en vivo, ¿podemos decir? Podemos decirlo y lo vamos a decir, primer programa en vivo, señores. Y aquí estamos, por favor, para todos los que quieren contactarnos, buscarnos en el Facebook, Mis Hijos Están con el Padre. Ya está, se está llenando la casilla, estallando de mensajes. Así que bueno, también tienen... Figuramos como mascota, hay que decirlo, porque muchos no encuentran, dicen, eso. ¿Cómo los busco? Es Mis Hijos Están con el Padre, mascota. Hay que aclararlo eso, no somos figura pública, no somos una entidad dominicana, somos mascota en el Facebook. Primer programa en vivo entonces, desde el queridísimo barrio de Mataderos, hogar de Justo Suárez, el recordado Torito de Mataderos. ¡Qué alegrón que estamos acá, che! Octavio Pentrelli también vino al programa de radio. Muchas gracias, Octavio. ¿Cómo le estás pasando? Mirá, fenómeno, viejo. Estoy muy bien y quiero aprovechar, si puedo mandar un avisito. Bueno, estoy como adelante. Candidato, como comunero al demócrata progresismo. Ya se abrió la veda, ¿no? Se cerró la veda. ¿Cómo está? Falta un mes, entonces. Estamos nerviosos. Y como candidato quiero impulsar desde las radios comunitarias mi candidatura ahí. A comunero. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que pensás hacer? Mirá, muchas cosas están en construcción. Porque nosotros pensamos que las leyes, de alguna manera, están. Solamente hay que cumplirla de un modo más. Hay que interpretarla, ¿no? Claro, hay que interpretar, ser un poco más flexible, más ágil. ¿Alguna medida? ¿Qué ley que se volvería más rigurosa? Mira, está el tema de. Es un tema muy discutido, ¿no? El tema del enrejamiento de las plazas. Oh, por favor, sí. Un tema muy complicado. Hay plazas que se están enrejando. Quiero recordemos el mítico barrio de Colegiales, la Plaza Mafalda, todavía soporta, ¿no? Este enrejamiento cruel que quieren hacer desde la comunidad. Y se estaría por poner una tercera reja en el Parque Centenario, porque tiene dos rejas nada más, y las principales ciudades del mundo tienen sus plazas enrejadas con tres murallas en la antigüedad, en la actualidad, que es más moderno, rejas. Es cierto, bien. Eso es uno de los impulsos, la tercera reja perimetral para el Parque Centenario. ¿no? Y colocar cámaras, porque hoy he visto, hoy estaba en la 9 de julio haciendo unos trámites para mi señora que se tiene que operar. Y hay cámaras en el obelisco. Un beneplácito he recibido. En cada ventanita del obelisco hay una cámara. No me había fijado en ese detalle, ¿no? ¿Qué hubiera dicho Figueroa al corte en ese momento, no? Pero bueno, todo un tema. Estamos transmitiendo por La Retaguardia. Estamos en vivo desde el estudio Víctor Basterra. Y finalmente estamos saliendo también por Radio El Aprendiz. Vamos, por fin. Así es, Radio El Aprendiz, por fin. Un saludo a Silvia Vives, coordinadora general. ¿Qué tal, Silvia? Gracias por el espacio. Y Alejandra, operadores. Operadores de buena madera, operadores nobles, ¿eh? Porque hay operadores que son guachos. Hay operadores que te suben, por ejemplo, el código hay que hacerlo. Yo en este momento, vos estás afinado, estás afilado con esto, si te hago así. A ver, ¿qué otra seña aprendiste? Bueno, no se pueden traslucir las señas del señor Silvio, ya que están siendo un poco obsoletas por el vidrio. No pasan, estarían pasando las señas. Aparte, habíamos hablado esto con este muchacho sobre los contenidos ofensivos. Un poco cuidarse con eso, porque tenemos oyentes ya maduros. ¿No es cierto? Claro, sí. Que no le dé el bobazo. Yo el otro día a las 12 de la noche veo un accidente terrible por el resumen de Telenoche. A mí me hace mal. Escuchame, ¿qué te parece? Y vamos a dar la consigna para el día, ya que está Pentrelli acá con nosotros. Ahí vamos a aprovechar. Para que participe la gente al Facebook que habíamos dicho, tenemos la consigna si usted prefiere un ladrón policía o un ladrón que no sea policía. Podés ganarte miserables premios acá de Mis Hijos Están con el Padre, transmitiendo para toda la galaxia. Mande su respuesta a Mis Hijos Están con el Padre vía Facebook. Mira esta noche hermosa con Venus muy cerca de la luna. Mis Hijos Están con el Padre. ¿Se puede sacar eso de la boca? Mis Hijos Están con el Padre. Presenta. Un porteño suelto en Claro Mecó. ¿Qué haces, querido? Acá nos vinimos con lo opuesto. Acá nos vinimos con una mano adelante, un perro atrás. Venimos todos, venimos a la fábrica de papá. Y nos vinimos acá con lo opuesto. Y la remamos. Pero con el tiempo, ¿viste? ¿Qué haces, querido? Ah, por ese asuntito, llamame cuando quiera. Sigue haciendo pata ancha. ¿Qué haces, querida? Articulamos el proyecto, acordate de eso. ¿Quieres mi número? ¿Cerramos? ¿Sí? Ya está llegando. ¡Chao, querido! Che, escuchame, Luisa. Sí. El temita así del pancho, me llevo los 5 kilos y después paso la semana que viene porque van a venir los de turismo para hacerte el cartel acá. ¿Cómo? Y va a haber un cartel que ya está promocionando en la ruta 20 kilómetros antes de entrar al pueblo para que levante un poco la imagen de tu local. Sepa por qué los porteños son más vivos. Más vivos en los pueblos del interior. Tiene una cara de chanta esta. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Decime si alguna vez yo te fallé. ¿Cuándo? Las estrellas del triunfo marcan mi buen destino, que es el tuyo. Y me miras con desconfianza, como si no me junara vos. Despreocupate, yo me ocupo de esto, anda y fuma. Está claro que tenías que encontrarme, aquí me tenés. Sacaste esta cara larga, si la cosa no anda. ¿Te acordás que cuando de purrete nos dejamos crecer? Como hermanos de la misma sangre, amigos eran los de antes. ¿Usted conoce a quien le habla? Por favor, me extraña, araña, vos despreocupate. Yo me ocupo de esto, anda y foma. Oh, quedate tranquilo, pibe. Quedate tranquilo, todo va a andar bien. Que te tengo todo listo, a derecha y al revés. Sé muy bien que este asuntito es de vida o de muerte. Para vos. Y por eso desaparecí en tu suerte, soy tu salvación. Yo te tomo. ¿Estás seguro? Vos fumás. ¿Cómo te cambió el semblante? Qué bien se te ve. Ahora está rozagante y fuerte. Así es como me gusta verte. Yendo al grano para hacer negocios, lo mejor es tener un socio amigo como yo de fierro. Lo que se dice buena, Genji. Qué alegría, bueno entonces. ¿Cómo jamás te caminé? Déjalo en mis manos, te lo digo porque de toque. Quédate tranquilo, todo va a andar bien. De vida o de muerte. Para vos. Y por eso parecí en tu suerte. Soy tu salvación. Quédate tranquilo, todo está bajo control. Te habrán hablado mal de mí, más como está todo, güey. Soy porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quédate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Garantía y calidad. Vos quédate tranquilo. Vos quédate tranquilo. Conmigo nunca vas a perder. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Otra vez te toca votar. Otra vez te representamos. Confía en nosotros, sabes quiénes somos. Estamos con vos. Te conocemos desde chiquito. Te vimos reír y llorar. Estuvimos en esos momentos en los que nadie más estuvo. Te pedimos tu voto para seguir estando. Para seguir de cerca cada momento de tu vida. No te vamos a defraudar. Partido Amplio de Radio Escuela, Radio Escuchas y Vigilancias de Dizal, Republicana. Este domingo. Este domingo. Y este domingo también. Quédate en familia con tus hijos. Porque justo a las 12.01 llegan. ¡Los Bergoglio! Una familia unida con todos sus problemas, sus alegrías y sus líos. ¡Los Bergoglio! 5 horas de sana diversión entre bolas de fraile y sacramentos. ¡Los Bergoglio! Con Rodolfo Rani, Anamá Ferreira y el regreso a la TV Argentina del Soldado Chamamé. ¡Los Bergoglio! Sintonizalo ya por Canal 66 y alelu, alelu, alelu. Vendiendo esta gaseosa, fabricamos millones de botellas de plástico que van a contaminar durante varios siglos. Sprite, las cosas como son. Estábamos escuchando ahí Porteño de Ley, de la Bersuit Bergarabat. Bueno, vamos, me dicen acá de producción, tenemos un llamadito telefónico. ¿Con quién, Diego? Con un personaje que te vas a caer de pantuflas. Es el jugador de la Selección Nacional y de Barcelona, Lionel Messi. Madre. ¿Puede ser? ¿Me están diciendo en serio? Ni idea. Mala chacota. Eso, fíjate, ahí dice que es Messi que va a llamar. Sí, nos están cargando, es cierto. Messi, ¿qué, qué tenemos que preguntarle a Messi? Pero esto no está chequeado. ¿Cómo? A mí me tienen que avisar esto. Pero me hubiera peinado un poco más, ¿no? Parece que Messi nos va a hablar de su nueva gambeta, ¿no? Tiene un laboratorio de ingenieros que le fabrican gambetas. Dos pasitos para la derecha, uno para la izquierda. Ellos mismos le van dando forma y después las las actúa o las representa en la cancha. Yo el otro día vi la entrevista que le hizo el Kun Agüero a Messi. La vi. Me desternillé de risa, realmente. Una dupla que se las trae también, ¿eh? Yo sí, no sé si ahí hablando del futuro de la selección, ¿no? De sus hijos, que si sí. Están con el padre o si van a... ¡Oh! Ahí estamos estableciendo comunicación. No. Para. A ver. Che, qué nervios. Quiero hablar yo con Leonel. Ah, me cago si es Leonel. No puede ser. ¿Qué pa? ¿No? Sí. Ahí está, ¿eh? ¿Sale? Dale, decí la Susana. Vamos, Lío. A ver, voy a hablarle así. Hola, Leonel, ¿cómo estás? Nos sube un 99% la audiencia si no atiende Leonel. Increíble. Sí. A ver. Che, yo creo que... ¿Tenemos bien código de área? A ver. Morgan puede estar en España. Ah, claro, sí. Sí, fíjate el código del país. A ver, tenemos otro efecto. El ABC otro. Es eso, Braulio. Opa. Así tiene el suena viejo, el teléfono en España. Ahora sí. Porque se usa, sí. Claro. Se usa ahora volver a lo viejo. Yo no le hablo, ¿eh? Yo no me animo. No. Uy, ¿quién es? No, yo tampoco. ¿Tengo una preguntita? Ahí está. ¿Hola? Sí, Leonel. Leo. ¿Hola? Estaríamos escuchando a Lionel Messi, jugador de la Selección Nacional de Fútbol, el crack del Barcelona. Lionel Messi, ¿estás con nosotros? Mis hijos están con el padre. Crack, ídolo de multitudes, Lionel Messi, inventor de jugadas fantásticas como la Marianela, la Marionga y la Perucha. Ahí está, un aplauso para Lionel Messi. ¿Sale o no sale? Sí, está del otro lado. Pasa que a él le gusta mucho jugar con el silencio a Lionel Messi. Es un gran hacedor de silencio. Debe haber escuchado nuestro programa donde debatíamos el silencio, el bache o el momento de reflexión con Claudia, nuestra... Vamos a pedirle a Leo que nos haga una demostración, ya que estamos de la diferencia entre un silencio y un bache. Por favor, Lionel Messi nos presenta un silencio. De esta manera, ahora Lionel Messi nos presenta lo que es un bache. Notable la diferencia. Realmente cuando uno es un crack, cuando uno puede gambetear la palabra y meter el silencio justo, yo me arrodillo ante Messi. Demuestra que no es solo un 10 fuera, dentro de la cancha, en la radio, en la tele, en todos lados, el señor Lionel Messi. A ver, para terminar, Leo, un momento de reflexión ahora. Sí. A ver. Sublime de vuelta, Lionel, con su momento. Bueno, Leo, y una pregunta, si no querés, si te incomoda, no la respondas, no hay problema. ¿Qué planes tenés para este fin de año? Las fiestas las vas a pasar también ahí. Bueno, ustedes lo escucharon. Ahí está, con nosotros, ¿sí? El crack de la selección y del Barcelona, ¿verdad? Un saludo lo vamos a mandarle en catalán, que hemos aprendido el saludo este que habíamos dicho, chicos, en catalán. Sí. ¿Cómo era, Nelson? Eso. Ese era el catalán, ¿no? Perfecto. Después lo traducimos. Bueno, la casi entrevista con Lionel Messi, señores, por favor. Un aplauso grande de pie. ¿Viste? Bueno, chicas, hay que estrenarlas, porque estas tetas, ¿viste? Hay que ablandarlas, hay que hacer algo. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo sí. Le brinda. Sí, bombón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mami? Espera un poquito. ¿Qué pasa ahora? Nada. ¿Viste cómo quedó mamá después de la operación? ¿Qué operación? ¿Que estaba mal? ¿Estaba mal de salud? No, viste que se hizo una operación y bueno, se mejoró un poco, se tuneó. Se diría que se tuneó. Se tuneó. Y a ver, definime el término se tuneó, porque no entiendo. ¿Cómo se tuneó? ¿Se tuneó? ¿Qué es un auto? ¿Qué? Bueno, más o menos, ahora está como un camioncito. Se hizo las tetas. Ah. Y bueno. Está un poco rara, a mí todavía no me puedo acomodar a verla así. Sí, ¿y a vos qué te parece? ¿A vos qué te da? Viste como mamá, re moderna, para mí está bien. Está bien que se haga las tetas, que es algo que no es natural, que se ponga ahí en ese lugar. y que está bien, un pedazo de goma interno, de que nada, está bien que finja ser otra cosa, eso está bien para vos. ¿Qué sé yo, pa? No me jodas. ¿Para qué mierda me preguntas? ¿Para qué mierda me preguntas? ¿Quién está jodiendo a quién acá? ¿Vos me estás jodiendo con papá? ¿Viste la teta que se hizo mamá? ¿Viste la teta que se hizo mamá? ¿Quién está jodiendo a quién? ¿Quién está jodiendo a quién? ¿Y quién te da de comer todos los días? Papá pone la plata. ¿Quién paga el alquiler? Papá pone la plata. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién me paga para ti? Papá. Papá, papito pone la plata. Mamita no es un joraca. Se rasca el higo a dos manitos. Y se la pasa de farra en farra, de fiesta en fiesta. Mis hijos están con el padre. Qué hispa. Seguimos con mis hijos, están con el padre, está todo el plantel aquí, estábamos escuchando Get Back, no sé si mi inglés es muy fluido, pero de los Beatles, la banda inglesa. ¿Cómo es? En... Y yo pronuncio Get Back. ¿Y la traducción? Head Back. ¿Y qué significa? Ah, bueno, ahí me el diccionario, a ver si buscamos, mis hijos están con el padre, informa. Mándanos al Facebook qué significa. ¿Sí? Lo buscás en la Wikipedia, pones copiar, control C, si no querés, control B en control B corta. Control B corta. Claro. O hay un muy buen tutor, como el que está acá, pero diferente por internet, un muy buen tutor que te hace las traducciones en YouTube. Ah. ¿Eh? Lo podés buscar en www.youtube.com/watch igual 6 solstice barra guión bajo 3. Bueno, tenemos mensajes que han llegado a Mis Hijos Están con el Padre vía Facebook. Recuerden que nos buscan como mascota, porque ya estaba figura pública, entidad respetada. Así que estamos ahí como mascota. Leemos un par de mensajes. Bernardo Neustad nos manda un saludo. Hola, desde más allá. Muy bueno el programa. Dice gracias, Bernardo. Gracias por estar, como siempre. Muy bien. Hay un mensaje de Salcedo, de la ciudad de Buenos Aires, de Buenos Aires, que dice que es un mensaje. Pide por favor que Braulio no grites tanto cuando te peleas por las noches. Bien, ahí faltó una parte del chiste, que era Braulio, te escucho siempre. Empezaba el mensaje. Ahí estábamos. Así bien. Parecía que no, escuchaba la radio. Y seguimos rápidamente. Hay otro mensaje que llegó vía Facebook. Dice: hola Patricia. No sé si hay una Patricia aquí en producción. La verdad, hace como 20 años que no hablamos y quiero que sepas que me dolió un poco cuando, en vez de jugar a los bloques conmigo en el patio, fuiste con Fernandito a jugar a la casa. Un beso, nos vemos en la iglesia. Bueno, Patricia, esto seguramente una oyente modelo que tenemos y nos está escuchando. Ahí tiene el mensaje de su amigo de la infancia. Qué cosa. Otro mensaje acá recibimos. Gratificaré quien tenga los resultados de la Conozca Más, crucigrama número 129, año 93, o que me diga la respuesta 8, letra vertical. Santo del colegio privado, se lo suele representar con una aureola y una billetera en la mano. Yo ese lo sabía. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos más mensaje. Importante partido político busca candidatos exmenemistas. Dice a Clara, por favor, enviar el CV con la foto para evitar traspiés, ¿no? Jimena de Flores también dice: busco mascota que sea buena compañía y que se le pueda pegar para descargar, bueno, mis iras. Enrique de Saramago nos manda el siguiente mensaje. Extravié encefalograma. Muy importante, el estudio es muy importante para mí. Lo extravié por Suipacha en la semana anterior. Bueno, un gran abrazo. Todo va a salir bien. Vos pensás que todo va a salir bien y fuerza, todo va a andar bien. Pero fuerza. Ya estamos escuchando esto que en español es Bienvenidos a la Jungla. Opa. ¿Por qué jungla? ¿De qué jungla estamos hablando? ¿A qué nos remite esto? Estamos en presencia, ¿será de un nuevo bloque de huertas? Uno piensa en jungla, piensa en verde, piensa en subtrópicos, piensa en trópicos, piensa en huertas. En la, sí, ciudad, señor, verde. En la ciudad verde, terrazas verdes también. Y tenemos un llamado, porque la gente también puede llamar y pedir. No, para, ¿cómo? ¿Estás preparado? Un llamado para... El bloque de huertas, siendo las 10 menos cuarto, el bloque más esperado del programa... ¿Tenemos un llamado en vivo? Tenemos un llamado en vivo porque la gente puede consultar algo de la huerta, lo pueden hacer por Facebook o vía telefónica. ¿Pasamos al llamado, Silvio, o después? Sí, pasalo. Yo tengo algunas respuestas porque sé que, por ejemplo, estamos en época de tomate y albahaca, hay que ponerlos asociados. Espero que esa sea la pregunta, porque si es otra pregunta tendría que consultar el manual de huerta. Pero pasalo. Hola, ¿qué tal? Hola, Silvio. Sí, hola. Hola, Silvio, ¿estás ahí? Sí, Josefa. Silvio, ¿dónde estás? En la... ¿Qué tal? En la radio, querida. Para. ¿Querida? Silvio, ¿sí? Te estoy esperando. ¿Cómo? ¿Se conocen, ¿sabes?, ellos? Mira, Silvio. No tengo idea quién es. Estoy cansada, Silvio, estoy cansada, estoy podrida. La reunión de Tupper. Silvio, llego a casa después de tomarme todo el día y está hecha en la cama del comedor como si hubiese dormido todo el día. No, ¿cómo dormido? Pará. No, pará, así, si no, te la pasás todo el día en internet. Y para bajar las cosas de huerta, ¿qué cultivos haces? No, callate, pará, ahora me toca a mí. Escuchame, estás todo el día como un bobo delante de la computadora. ¿Sabés qué? Me da bronca porque estás en la computadora porque te la compré yo, Lincera, te la compré yo. Ah, te la había comprado. Perdóname. Si sacamos un crédito. Tiempo mugre a casa, estoy cansada. ¿Cómo mugre? No, perdón. No es mugre, es tierra abajo de las zapatillas de las huertas. No es mugre. Estás con el borracho de tu amigo, ¿no? ¿Estás con Braulio ahí? ¿Estás con Braulio? Estoy cansada. Operación técnica. Braulio Domínguez. Bueno, muchas gracias por llamar. Muchas gracias, nada. No se va. Tuvimos un llamado. Te mando un beso muy grande y fuerza entonces, mi señora, estaré en casa en 10 minutos, estoy saliendo del programa, me tomo el 63 y estoy ahí entonces, ¿eh? Perfecto, después de este nosotros lo llevamos, equivocado. Quédese tranquila, ¿eh? Después de este llamado equivocado, entonces podemos. Sí, decir. Sí, bueno, se cruzan las líneas. Bueno, está bien. Estábamos en el. Qué momento tenso, ¿eh? No esperaba algo así. Qué transpireta. Bueno, pero seguí. Igual seguí yo contando. Estoy acostumbrado a este tipo de cosas, ¿eh? No se crean que es la primera vez que yo recibo este tipo de llamados en un programa de radio. Ataques, podríamos decir. Salí a buscar con la soga del perro cuando era chico. Oh, a la esquina. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Ataques maritales, ataques maternos. Tenemos aquí, compartí con nosotros, mis hijos están con el padre, el ataque público más feo que te han hecho. Y acordate, asocia tomates con albahaca. Eso. Es un consejo de la Red Comunitaria de Huertas. Muy bien. Che, que era tu mujer. Perdón. ¿Era tu mujer de verdad esa? Sí, llamó en serio. Bueno, le avisás que los martes tenés el programa. Perdón, me equivoqué recién. Menos que estamos al aire. No era Flor, era mi señor, era la señora del otro. Vení, nene, quédate tranquilo. Quédate tranquilito acá, muñeco. Y ahora tenemos para escuchar la entrevista que habíamos empezado la semana pasada. No sé si recuerdan. Por supuesto, Claudia Santoro, vendedora de hecho en Buenos Aires, estuvo con nosotros. Vamos a continuar, seguimos hablando con ella, pasamos parte de la entrevista. Pero como esto es un vivo, acá tenemos que estar todo el tiempo. No es un falso vivo. No, por supuesto. ¿Pero cuál es la diferencia entre un vivo y un falso vivo? Contanos. Bueno, la diferencia es que un falso vivo es un programa hipócrita. ¿No? Claro. Una cosita. Porque no está ahí. Se dicen las verdades a medias. Exacto. Como por ejemplo Refugio de Bípedos, a quienes le agradecemos que colaboraron mucho para el programa de hoy. Gracias, Catriel. El separador más gracioso que salió hoy era el de Refugio de Bípedos. Que lo escuchan los viernes a las 22 acá en La Retaguardia. Ante las verdades incómodas, mis hijos están con el padre. Una ventanilla de mentiras reconfortantes. Saque número y haga fila. Y te sentís mejor. Te sentís mejor. Y vamos entonces a seguir escuchando a Claudia, por vendedora favor. De hecho en Buenos Aires de la línea A. Demain je serai parti, la carte à Carvin ma combo, petit, y'a pas de problème, tout va bien. ¿Qué preferís ante quien vas a vender, ante tus posibles compradores? ¿Preferís la cara de culo, la indiferencia, la media sonrisa? No sé. Claro, eso para sacar. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo entre peor? La cara hacia mi persona, nada, porque no me lo tomo de forma personal. Ah, muy bien. No me lo tomo de forma personal, pero está bueno que las personas tomen conciencia de lo que se están perdiendo. Claro, porque hay mucha gente que quizás utiliza la indiferencia porque tiene el miedo al rechazo, a la confrontación y a decir que no, ¿no? No, pero yo, a ver. A mí, por ejemplo, a veces pasa un nenito pidiendo, yo no estoy de acuerdo con que se le dé plata a los chicos, porque si no siempre va a estar en la calle. Y el nene tiende a tenderte la mano, el nene y la nena. Y no, mucha gente no les da la mano. Está bien que el chico lo hace para que le den plata. Pero si vos a un chico lo ignorás, no lo mires a los ojos, no le das bola, esa persona es más resentida. Sí, lo apartás, ¿no? De como lo apartás. De sociedad, si vos te conectás con esa criatura que pudiste haber sido vos, porque nadie elige de dónde nacer.

cataratas. Por una anécdota graciosa que puedas contar, que te haya pasado algo muy, muy jugoso, ¿no? Uy, hay tantas, pero la que se me ocurre ahora, la que me vino de golpe una vez en mi adolescencia, yo me tenía que encontrar con un amigo, entre comillas. Amigos con derecho. Amigos son los huevos. Y bueno, nos quedamos en encontrar en Valentía del Cine, en la avenida Perón, ahí en la puerta de un cine. Y cuando me meto al auto digo, hola, ¿cómo estás? No era esa persona. Me había metido en otro auto. La única cosa en común que tenía era el color, porque siquiera el modelo, nada, el color del auto era parecido. ¿Se sorprendió la persona? Se sorprendió. Decí que no era esconderte, si no me quedaba en el auto y no me bajaba. Bueno, estábamos discutiendo antes con el compañero, acá con el señor Silvio. Mi gran mentor, quiero decirlo acá en vivo. Silvio Florio, en co-conducción. Estábamos hablando del movimiento, si el movimiento complica a la hora de las ventas, de caminar el subte. Ay, me gastó mucha energía. Oh. Sí, porque es otra cosa que yo... ¿Te acuerdas cuando me decías del ruido? Sí. Yo te decía que en verano no prendía ni un ventilador, ni con tal de no escuchar el ruido, porque prefiero bancarme el calor. Y yo varias veces discutí con varias personas porque no me quería subir con el tren lleno. Y me decían, no, pero subí. Varias veces, ¿La gente te instaba a subir porque te...? No, cuando yo tenía alguna salida con alguna amiga, con algún amigo, bien. Que tenía que ir a algún lado y me tenía que encontrar con alguien, no me quería subir a los trenes tan llenos. Y entonces como que se enojaron un poco, pero no, tenemos que ir. Me subía finalmente. Y es como que me agarra claustrofobia. Y si así, pues estoy resfriado. Sí. Y que me ahogo. Sí, y ahora bueno, ahora estoy en el tren lleno. Me llevo la transpiración de todo el mundo. Me pisan las uñas encarnadas. Te acostumbraste, podríamos decir. Me acostumbré. Gracias, corazón. Dije gracias porque me dio un pañuelito descartable. Braulio Domínguez. Pañuelos descartables. Relatando acciones en un estudio de radio. Sí. Ay, se me ocurrió otra anécdota más divertida que la de conocer. Ah, a ver, por favor. Una vez me quedé encerrado en un gimnasio. Yo practicaba karate y fue la última en bañarme. Y cuando estaba bañando se fueron todas las chicas. Yo me seguí bañando. Cuando salí no había nadie. Entonces, se habían ido todos. No sabes todo lo que tuve que hacer para que me vengan a buscar. ¿Que te quedaste mucho tiempo encerrada? Y como 2 o 3 horas. Qué bajó. Sí. Pero me pasó 2 veces en realidad. ¿Y qué hiciste? No, salí despedimos a la ventana que daba a la avenida y empecé a decir, me quedé encerrada. Y entonces algún vecino generoso que sabía dónde quedaba para que los anímica. Dueños fueron a buscar al dueño y me abrieron. Ah, bueno. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana a Puerta Abierta. En este programa llamado Mis Hijos Están con el Padre. Gracias a TVL, que estuvo tomando fotografías de último momento, ahí en minuto a minuto en el programa. Muchas gracias. Ha sido un placer, muchachos, como siempre. Pido disculpas a mi señora por haberme olvidado de la reunión de Tupper, que tendría que haber estado ahí antes que en el programa. Pero por nosotros, ni te preocupes, Ah, si le pide perdón a ella. Bueno, entonces hago extensiva, le pido disculpas a vos, Nelson Córdoba. No, no es necesario. No, disculpen ustedes que fue culpa mía, yo tendría que haberme dado cuenta de quién era. Está bien, no pasa nada. Ahí está, ya estamos. No, yo insisto que debería disculparme también con TVL, porque cuando sacó la foto puse un perfil que no le favoreció a su cámara tampoco. Así que le pido disculpas también. Chicos, no estemos disculpando todo entre nosotros. Parece ser que es un momento para aprovechar, ¿no? Bueno, mamá, te pido disculpas. Yo también, sabes que desaprobé lengua y literatura. La verdad fue un momento muy duro para vos. Te pido perdón. Bueno, el título puede esperar. Yo le pido disculpas a mi tutor pedagógico porque hoy te rayé el auto con una llave. ¿Cómo? No volverá a ocurrir. No va a volver a ocurrir. No, pará. mucho, mucho. Como si fuera a cantarme la última vez. Vez, vez, última vez. Y bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho.